Sábado de la sexta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo: Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho esto por medio de parábolas. Llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre. Y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Es hermoso esto que Cristo dice hoy a los apóstoles. La alegría de ustedes será perfecta. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿De qué manera nuestra alegría será perfecta? ¿De qué manera? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando recibamos el Espíritu Santo, o sea, en Pentecostés. Y desde allí en adelante. Jesús relaciona la alegría, la perfección de este sentimiento, la alegría, con la efusión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, en cuanto fuego, quema todo aquello que es incompatible con Dios. Todos aquellos elementos de nuestra vida, actitudes, pensamientos, sentimientos, temores, dudas, etcétera, que son incompatibles con la vida del hijo, de un hijo de Dios, de un hijo de Dios. Que sean incompatibles no quiere decir que sean necesariamente cosas graves o pecados graves o pecados mortales, no sé, tener alguna duda o algún miedo puede pasarnos, ¿eh? Puede pasarnos porque no somos perfectos, porque no tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Y es por eso que esas actitudes o esos sentimientos no necesariamente nos apartan de Dios o nos hacen perder la gracia de Dios. Pero también es verdad que el Espíritu Santo intenta en nuestra vida remover esos obstáculos, removidos los cuales empezaremos a tener esta alegría perfecta, como dice hoy Jesús en el Evangelio. La alegría será perfecta, pero hay que dejarse tocar por el Espíritu Santo, hay que dejar que Él remueva nuestra alma, nuestra vida. Hay que dejar que el Espíritu Santo meta mano, intervenga como cirujano que es en la vida espiritual. Hay que dejarlo porque a veces nos puede pasar que no queremos que meta mano. O sea, nos pasa a veces que hablamos mucho del Espíritu Santo, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Y nos encanta hablar del Espíritu Santo y qué linda la palomita y qué lindo el fuego. Y qué lindo Pentecostés, pero cuando el Espíritu Santo mete mano, viene el fuego que quema, que arde, entonces no nos gusta. Por ejemplo, el Espíritu Santo, decíamos ayer hablando del don de ciencia, un efecto del don de ciencia es que te hace conocer mejor, hace que veas mejor la situación de tu alma, de tu vida interior, de tu vida espiritual, con lo cual el Espíritu Santo, como luz que es, una vez que entra en tu vida, en nuestra vida, nos empieza a mostrar las telarañas que tenemos en los rincones de la habitación de nuestra alma. Esa alma que Santa Teresa comparaba con habitaciones, justamente, que conformaban un castillo, el castillo interior, decía ella. Bueno, pero esas habitaciones a veces están sucias, con apegos, con pecados veniales. El Espíritu Santo muestra esa situación espiritual, y si uno no es humilde, uno no va a querer ver eso. Si la persona no es humilde, no aceptará su suciedad, se pondrá mal. Entonces, dejar que el Espíritu Santo meta mano, intervenga como cirujano espiritual, ilumine, es también aceptar los sufrimientos o la quemazón que a veces genera esa intervención del Espíritu Santo. Y si vemos nuestra alma enferma, y si vemos que estamos enfermos o sucios o que tenemos apegos, bueno, es una cosa buena, es una cosa buena. Aunque sea doloroso, aunque lastime nuestro orgullo, porque ese es el punto, ¿no? Ver eso daña nuestro orgullo. Ver nuestra situación espiritual a través del Espíritu Santo, atenta directamente contra la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, que muchas veces es una imagen exagerada, vanidosa, con lo cual esa luz molesta a muchas personas, las encandila, las deja mal, las pone tristes, pero es una tristeza, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, una tristeza según Dios, o sea, una tristeza buena, una tristeza que conduce al arrepentimiento. Por los dones del Espíritu Santo, Dios quiere que nuestra vida de fe sea vivida, hemos dicho, en formato no humano, sino en formato divino, al modo de Dios. Esa es la finalidad del don del Espíritu Santo. Nos disponemos a recibir las mociones o las inspiraciones del Espíritu Santo con los dones, que también hemos dicho son como las velas de un barco, las velas de un velero, que se abren, que se despliegan para aprovechar el viento que sopla. Así también los dones, cuando están en nosotros, cuando vivimos con los dones, aprovechamos ese viento, ese soplo del Espíritu Santo. Para avanzar más rápido en nuestro camino al puerto, a la tierra firme que es la vida eterna. Y para que vivamos como hijos del Padre, como hijos de Dios. O sea, al modo del Padre, al modo de Dios, como Cristo, que era conducido por el Espíritu Santo. Y Cristo no ponía obstáculos, no ponía palos en la rueda al Espíritu Santo. Bueno, así también nosotros, semejantes al Hijo perfecto del Padre, tenemos que obrar con estos dones. El cuarto de los dones es el don de temor de Dios. Este don perfecciona una virtud teologal, la virtud de la esperanza. Recordemos que cada don perfecciona una virtud, porque por la esperanza esperamos todo de Dios, en especial esperamos aquello que no podemos alcanzar por nuestras fuerzas, que es la vida eterna. Pero un defecto de la esperanza es un exceso de esperanza. El exceso de esperanza se suele llamar presunción. La persona que presume que ella ya va a llegar al cielo, Dios la va a salvar, o yo me voy a salvar con mis fuerzas, con mis virtudes, yo me voy a salvar, yo ya tengo vida eterna. Claro, se llama presunción eso, no es esperanza. No es que espera de Dios, es que ya está segura la persona. Digamos, en algún punto no, ya no espera más, tiene certeza. No, yo me voy a salvar. Hay que aclarar, sí, te vas a salvar, nos vamos a salvar en la medida en que intentamos vivir en gracia de Dios o no pecar. Entonces, el don de temor mejora la esperanza y nos ayuda a no ser presuntuosos, a no dar por hecho nuestra salvación. Nuestra salvación no es un hecho. Se va dando en el tiempo y con nuestro esfuerzo también. El don de temor. Hay tres tipos de temor, digamos. Un temor llamado mundano, un temor llamado servil y un temor llamado filial. El temor mundano es malo, siempre es malo. Es decir, es la persona que teme mucho a la pena y no teme a la culpa. En relación con Dios, es la persona que dice, yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero pasarla mal. Yo no quiero que me falte algo. Como primer deseo y más importante. Y si tengo que, dice la persona con temor mundano, si tengo que renunciar a la fe, si tengo que alejarme de Dios, si tengo que renegar de Cristo, con tal de no sufrir, lo hago. Le teme mucho a la pena o al sufrimiento y poco o nada a la culpa en sí, ¿se entiende? Temor mundano. Luego viene el temor servil. El temor servil es mucho mejor que el anterior. Es la persona que, en relación con Dios, no quiere ofenderlo, pero no quiere ofenderlo por miedo a las consecuencias de esa ofensa. O sea, por miedo a la pena. No quiere ni la pena ni la culpa. Dice, yo no quiero la condenación, yo no quiero ir al infierno. Y por miedo al infierno, o por miedo a las consecuencias temporales que puede traer un pecado, yo sé que si hago esto, la consecuencia va a ser mala, me va a hacer sufrir, me va a ir mal después, etc. O sea, por miedo a las consecuencias que trae el acto malo, la persona no quiere pecar, no quiere ofender a Dios. Huye de la culpa para evitar la pena, podríamos resumir. No ofende a Dios, pero por miedo a la pena o a la consecuencia que trae esa ofensa. En cambio, el primero no. El primero huye de la pena, pero quiere evitar la pena. El primero quiere evitar la pena, pero no huye de la culpa, ¿no? El temor mundano. Si hay que renegar de Jesús, reniega de Jesús, con tal de evitar la pena o el sufrimiento. Bueno, este segundo, el servil, es más perfecto. aunque todavía es imperfecto. El mejor temor es el temor llamado filial, aquel que dice: no quiero ofender a Dios, no solamente por la consecuencia, el sufrimiento que acarrea el pecado en este mundo y luego en la vida eterna, sino también y principalmente no quiero ofender a Dios por la grandeza de Dios, por la belleza de Dios, por la bondad de Dios, por la majestad de Dios, por el amor que Dios me tiene. No se me ocurre ofenderlo. Tan bueno es Dios, tanto me ama, tanto nos ama, que cuando uno tiene este don del temor filial, evita, ante todo, evita la culpa. Y en consecuencia también las penas. Ante todo evita el pecado. Pero no tanto porque si peco voy a sufrir o si peco voy a ir al infierno. No, no. Evito el pecado porque Dios es muy bueno. Porque Dios me ama mucho y yo sería un ingrato si lo ofendiera. O sea, se focaliza más que nada en Dios y no tanto en las consecuencias de la culpa. Por eso el temor de Dios no es miedo a Dios. A Dios no hay que tenerle miedo. No es terror a Dios. No, no. El verdadero temor, este, el tercero que acabamos de explicar, el temor filial, brota del amor. Tanto amo a Dios, tanto me ama Dios, que temo o tengo miedo de perderlo por mi culpa. Tengo miedo de quedarme sin Él, sin este amor, sin su amor. Los santos han vivido los dones del Espíritu Santo, también el don de temor, que repito, no es pánico, no es terror, no es miedo a Dios, ni tampoco en primer lugar miedo al infierno, sino que es la consecuencia de aquel que ama. Porque amo, temo ofender a la persona que amo. Porque amo, temo perder a la persona que amo. Y es por eso que evito la ofensa, evito el pecado, evito la culpa. San Luis Gonzaga, este joven santo, ¿no? San Luis Gonzaga. Era tan delicado con Dios, tanto amaba a Dios, era tan consciente de la bondad de Dios, de la grandeza de Dios, tenía un sentimiento muy vivo con respecto a la grandeza de Dios. Mucha reverencia a Él. Se cuenta una vez que cayó desmayado a los pies del sacerdote confesor al acusarse de dos faltas veniales, de dos pecados veniales. Claro, tenía mucha conciencia de lo que es Dios, ¿no? Entonces se puso tan mal, se vio tan ingrato por estos dos pecados veniales, estamos diciendo, o sea, pecados leves. Tanto amaba a Dios que frente a la acusación de estos dos pecados veniales que hizo en la confesión, se desmayó, lo sintió mal y se desmayó. Algo parecido le pasó a un santo sacerdote llamado San Alfonso María Ligorio, que también se puso muy, muy mal, al punto tal de caer en desmayo, cuando escuchó pronunciar una blasfemia contra Dios, un insulto a Dios. No podía entender y se puso muy mal por eso, no podía entender cómo había gente que pudiera ofender a Dios. No lo entendía, ¿no? Cómo había gente tan ingrata que no viera lo que es Dios, su grandeza, su majestad, su bondad, su amor. Y finalmente Santa Teresa de Jesús tenía este don del temor de Dios. Ella escribe que no podía haber muerte más recia que pensar si había ofendido a Dios. La peor muerte para ella era el solo pensar que había ofendido a Dios. No por miedo al infierno, sino por la ofensa en sí misma, a este ser tan bueno, tan padre, tan amoroso que es Dios. Que podamos crecer en este sano, santo temor de Dios, este don del Espíritu Santo. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.